policía aerostática de Siritinga utiliza para sus misiones los globos aerostáticos como este en el que me encuentro subido ahora mismo. Pues estas aeronaves de doble barquilla y de cordaje reforzadísimo solo se utilizan en desplazamientos dentro del desfiladero porque, claro, los vientos exteriores hacen imposible su control, ¿eh? Bueno, pues como se puede notar aquí en esta maquinaria, la altitud se controla a través de calentadores de resistencias, en tanto que el rumbo se dirige mediante el trasvase mecanizado de lastres. Y claro, los globos cuentan con un avanzado sistema que dirige el aire caliente por aquí a través de un intestino artificial hasta un punto central de escape que está regulado por esa válvula cartilaginosa. Bueno, en caso de no entender este cromo, se recomienda repasar las leyes de Gay-Lussac y de Boyle-Mariotte, claro.